Música que usted quiere volver a escuchar. Artísticas dinámicas. Pisadores únicos. Esto es Back Retro 80 Internacional. 15 audios personalizados, dinámicos, actuales, modernos, únicos. Reserve el suyo. Back Retro 80 Internacional. Demo. Los tiempos cambian. La música no. Demo. Trae clásicos. Demo. Te suena un clásico. Misión imposible. Demo. No subir el volumen cuando suena un clásico. No subir el volumen cuando suena un clásico. Demo. Escuchar un clásico es como jugar a la Guerra de las Galaxias. Demo. Con tus amigos en el patio. Demo. Luz. Cámara. Cámara. Radio. Radio. Demo. Clásico. Clásico. Demo. Clásicos. Demo. Al ritmo de los tiempos. Eso que necesitas se llama música. Demo. Los que se van sin que los echen. Demo. Aquí. Aquí. Hay más música que te suena. Reserva el suyo. Reserva el suyo. Reservas y consultas. Contacto @ramirodelgado.com. Buenos Aires, Argentina. Back Retro 80.